Refréscate con Helves en verano. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en Verano, el programa estival, este magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes, es www.ahoraradiohelves.com. Hoy es lunes, es 12 de julio del 2021 y vamos a tener unas temperaturas que rondarán entre los 34 grados de máxima y los 18 de mínima. Cosa que está muy bien, ¿eh? Que estas últimas noches han sido bastante calurosas. Bueno, pues hoy baja bastante la temperatura. Y hay que ver el tiempo ayer, ¿eh? La calor que hacía durante el día y ahora llega el anochecer y empieza a llover barro para ensuciar los coches. Pero bueno, al final llovió algo y muchos rayos. Voy a contar lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida vamos a comenzar la semana con nuestro queridísimo Jesús Molina y su mente sana en verano. También tendremos, hoy hablamos con Jorge, ese espacio sobre nutrición y buenos hábitos alimenticios donde Triana Abad y Jorge Jaldón, desde la Habitación Saludable, tratarán el tema de los embutidos. También conectaremos con la Escuela de Verano Municipal, concretamente con su coordinador, con Álvaro Ortega, que nos compartirá las actividades que se están llevando a cabo y nos pasará con el alumnado para que nos cuenten de primera mano cómo se lo están pasando. Refréscate con Helves en verano. Bien, y yo te voy a contar algunas cosillas que tengo por aquí que son interesantes. Mañana hay un nuevo viaje a la playa, será Mata las Cañas. De hecho, la playa de Mata las Cañas es el siguiente destino de la programación de viajes en la playa 2021 organizado por la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Helves. Una salida que tendrá lugar mañana martes, día 13 de julio, y que comenzará como será habitual desde la antigua estación del tranvías a las 9 de la mañana, regresando a partir de las 8 de la tarde. En esta ocasión el viaje además contará con una parada de ida en Almonte, donde se encuentra temporalmente la Virgen del Rocío. Este año se ha ampliado la oferta tanto de salidas como de destinos, aunque los precios siguen siendo los mismos, 5 euros para los pensionistas y 8 euros para el resto de participantes. Las reservas y el pago se debe de realizar en el ayuntamiento mediante tarjeta de crédito que se llevará a cabo en la ventanilla del departamento de tesorería. Aún así, se ofrece también un servicio de atención de información para asesorar a aquellos participantes que tengan algún tipo de duda al respecto. Por último, se recuerda que debido a la actual situación de pandemia es obligatorio el uso de la mascarilla durante el viaje y respetar todas las medidas de seguridad e higiene establecidas para las playas. Fíjate, una cosa de estas curiosas de verano. María y Manuel han sido los nombres más utilizados por las madres y los padres residentes en Andalucía en el año 2020. María con 1.092 niñas, es un 3,4% del total, y repite esa primera posición que ocupa desde 2009, mientras que Manuel con 1.060 niños lidera la clasificación de los niños por quinto año consecutivo. Como curiosidad, en total, en lo que es nacional, la pareja de nombres más usada es Lucía y también Hugo. María fue el cuarto nombre más utilizado en España para las niñas y Manuel el octavo para los niños. Pero vamos a venir más aquí, nos vamos a las jarafes, los nombres más comunes según lo que ha publicado el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Podemos conocer que los datos, que son los más comunes, solo en aquellos municipios que tengan una frecuencia mayor de 5, es decir, aquellas localidades que hayan tenido más de 5 niños o niñas que hayan sido inscritos en un mismo nombre en 2020. Solo esta cifra determina que sea un peso estadístico significativo. Bueno, pues así, en cuanto a los varones, el más común, por ejemplo, en Benacazón, en Coria del Río y en Umbreta, ha sido Manuel, con 6, 8 y 5 niños respectivamente. También se tienen datos de Camas, cuyo nombre más común es Alejandro, designado a 6 recién nacidos de la localidad. El nombre más común en Bormujos es Lucas, con una frecuencia de 6, mientras que en su vecina Castilleja de la Cuesta el más frecuente ha sido Gonzalo, también con 6 nombres. En Mairena del Aljarafe, por su parte, 8 pequeños han recibido el nombre de Martín. las niñas, los nombres de las niñas, por ejemplo, en Corea del Río empatan con 7 nombramientos, Lucía y Carmen, en Marina del Aljarafe, pues también, bueno, con 7 han sido Paula, el nombre, y en Sanlúcar la Mayor ha nacido 15 niñas con el nombre de Rocío. Esto es muy curioso, lo de los nombres más comunes, pero bueno, María y Manuel son los más comunes en Andalucía. Y por último, te voy a contar qué es OK Planet Sevilla. Es un grupo promotor de una organización internacional que ya trasciende a nuestra provincia. Son un grupo que recogen basuras de los entornos naturales. Su primera recogida fue en 2019 en Sevilla. Y hoy tienen delegaciones en Madrid, Valencia, Mallorca, Canarias, Málaga, Almería, Alta Verapaz, que, bueno, y también en Guatemala. O sea que... Bueno, pues este pasado sábado recogieron algo más de media tonelada de basuras en un recorrido por Valencina de la Concepción con una docena de voluntarios. Trabajaron por los aledaños de la carretera de Gines con Valencina, donde las basuras se acumulan al ser una zona de mucho tránsito y fácil abandono de enseres. También por el cortijo abandonado de la explanada frente al bar Casacarriles y parte del camino de los cristianos entre Gines y Valencina. Y es que gracias a OK Planet nuestro entorno está más que limpio, porque la verdad es que son unos voluntarios que están haciendo una labor maravillosa, y desde aquí, desde Helves en Verano, queríamos resaltar ese trabajazo que están haciendo limpiando nuestro entorno. Hay que decir que aquí en Helves también teníamos y tenemos un grupo de voluntarios que, además de recogidas de basuras en lo que es la margen del río Guadalquivir, a su paso por nuestro municipio, desde Marina Helves, ya sabes que hay un carril bici por el margen del río que llega hasta San Juan de Alfarache. Bueno, pues esa margen, estos voluntarios están plantando árboles y recogiendo basuras, que también es un trabajazo maravilloso. Querer que nuestro entorno esté lo más limpio, más saludable y más natural posible. Nosotros vamos a arrancar con buena música Helves en Verano. Enseguida conectaremos con nuestro compañero Jesús Molina. Mientras... Bendita vida, es lo nuevo de Charango, en Paranoia y Muerdo. Esta canción os la dedico a vosotros, que sé que estás ahí día a día a través de la 88.6 FM. Disfruta del verano con Charango. Las manos, si te queman la duda, hemos venido a equivocarnos, nunca lo olvides, corazón, que todos los problemas serán aprendizajes, quizás verán nacer poemas, quizás caminos para amar mejor. Lo que tenga que ser llegará, los miedos son muros que saltar, cuando te duela el mundo aquí puedes llorar. Bendita la vida, bendita la vida, que la pena se vuelva canción, que el dolor siempre florezca en el corazón. Bendita la vida, bendita la vida, ya sabemos antes de empezar que este corazón loco nos va a hacer llorar. Tierra, todo aquello libre encierra un mundo triste, corazón. Exprésate, revélate, no compres su tiempo, no cedas al silencio, no escojas su control, no, no. Si te tiemblan las manos, oh, oh, oh. Si te queman las dudas, oh, oh, oh. Hemos venido a equivocarnos, nunca lo olvides, corazón. Échale limón. Que todos los problemas, oh, serán aprendizaje, oh, quizá ver. quieran hacer poemas, quizá camino para amar mejor. Lo que tenga que ser llegará. Los miedos son muros que saltar. Cuando te duela el mundo, aquí puedes llorar. Ven, bendita la vida. Bendita la vida. Que la pena se vuelva canción. Que el dolor siembre flores. Charango, esa bendita vida, que es una canción maravillosa. Nosotros nos vamos a ir con la mente sana en verano con nuestro queridísimo Jesús Molina. Lo vamos a saludar. Jesús Molina, bienvenido. Oye. Hola. Jesús. Sí, que te había perdido. Se escuchaba un ruido ahí de fondo que no... que no era normal. buenos días, por si no me han escuchado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. Aquí pasando mucho calor, anoche con tormenta y todo. Madre mía, la noche. Pero bueno, esto es parte del verano también. Sí, pero es cierto que hacía mucho verano que yo no veía tormenta eléctrica por aquí, ¿eh? Sí, además fue al principio seque, después cayó el chaparrón. Pero sí, bueno, sí. Bien. Es bueno, típico de muchos veranos también. También es necesario. Hay que llevarlo a dos. Oye, hoy vamos hay a hablar. Como tal. Hoy vamos a hablar de una cosa que me ha resultado muy curiosa, Jesús, que es eso de que vamos a sobrevivir, ¿no? ¿Cómo sobrevivir en vacaciones a familiares o amigos tóxicos, ¿no? Exacto. Muy curioso. Ya, bueno, pues esto parece que es una cosa. A mí me ha ocurrido, ¿eh? De que te vas de vacaciones con alguien que no tienes la suficiente confianza, son amigos de un ratito, y tiende a hacerte unas vacaciones, y resulta que esas vacaciones se convierten de lo más tóxico del mundo, ¿no? Y bueno, como ya hablamos en cierta ocasión de las personas tóxicas, ¿no? Pues bueno, esto ya sabemos que en vacaciones, pues nuestra felicidad depende de cómo de satisfactorio sea nuestro proyecto y cómo se desarrolle, ¿no? Tanto así que cuando esta se ve invadida por personas tóxicas o por tareas que no deseamos hacer realmente, pues nos sentimos un poco amargados, tristes, apagados y faltos de energía. Fíjate, después de todo el año trabajando, ahora llegan las vacaciones y te falta energía más todavía, ¿no? Bueno, con esa ilusión que preparamos las merecidas vacaciones, ya sea un viaje o una estancia en la playa, en la sierra, en el pueblo de nuestros antepasados, que coincide normalmente la fiesta de los pueblos, coincide muchas veces con las vacaciones. Sí. Bueno, pues cualquier sitio elegido con ilusión es bueno y reconfortante. El problema viene a veces cuando tenemos que compartir, ya sea por obligación o sin saber, con personas tóxicas. Amigo o amiga, que como he dicho antes, que muchas veces no lo conocen lo suficiente, que son amigos que sales con ellos y tal, pero la convivencia, ay amigo, la convivencia ya es otra cosa, ¿no? Claro. Sí, hay algunas relaciones que no podemos coger, como la familia. La familia sabemos quién es el tóxico de la familia, ¿no? Como dicen en la cena de Navidad, ¿no? Dice, vaya, te la me ha tocado sentarme con el cuñado de siempre, ¿no? Bueno. Pero lo que sí podemos es definir el modo en que nos relacionamos cuando estamos en contacto, ¿no? Y de cómo lo que queremos tener, ¿no? En general denominamos a una persona tóxica cuando percibimos que al relacionarnos con ella, que la relación acaba siendo problemática, que nos desgasta, que nos intimida, que nos hace sentir mal o directamente abusa de nuestra confianza. O intenta manipularlo, porque también son muy manipuladores. Sí, totalmente. Bueno, hay una expresión que se dice mucho ahora, ¿no? Siento que me roba mi energía, ¿no? Totalmente. Y oye, es verdad, es que te roba tu energía. Bueno, tú conocerás gente así también, ¿no? Bueno, ¿quién no conoce a alguien tóxico? Sí, claro. Bueno, pues ya he comentado que existen diferentes tipos de personas tóxicas y cada una de las cuales usa un mecanismo de actuación distinto. Bueno, vamos a repasar un poco los tipos de personas tóxicas más frecuentes, ¿no? Bueno, está el quejica, el que se queja si las cosas van mal y si va bien, también. Han aprendido a hacer de la queja un hábito y debido a ello están siempre enfadados. Después está el agresivo, intimidante, ofensivo, agresivo. En la mayoría de los casos lo que refleja es tu inseguridad. ¿Y qué hacer con esto, ¿no? Pues lo más sencillo, ignorarlo. Sin embargo, existen técnicas asertivas como la del disco rayado, que consiste en contestar sistemáticamente un vale, vale, vale, vale, o de acuerdo, o directamente, mira, no me interesa, por no mandarlo a cierto sitio, ¿no? Después está también el típico, el que es el culpabilizador, ¿no? El que cree que cuando le va bien es debido a sus méritos por él mismo y cuando le va mal es debido a los desméritos de los otros. Después está el envidioso, siempre se está comparando con alguien, el vecino que tiene un mejor coche, fulanito que se ha ido a vivir a un ático en una zona de lujo, fulanita que se ha ido de vacaciones a Ibiza. Bueno, al pensar que no puede lograr algo que desea, siente una profunda angustia y entonces descalifica a quien sí lo posee porque calma su angustia viendo mal al otro. Bueno, ¿qué hacer en estos casos? Pues no contar las cosas buenas que nos pasan a todo el mundo, sino elegir a quienes sabemos que se alegrarán y que se alegrarán con nosotros, ¿no? Después está también el autoritario, que es la persona tóxica que se halla en alza. Incita miedo en su subordinado, al menos es como él ve a los demás por debajo de él o de ella, y a quien le gusta llamar miembro del equipo o miembro del grupo, pero necesitan sentir siempre el control. ¿Y qué hacer con este tipo? Pues si sabemos que esta persona es autoritaria y que quizás pasa por un mal día, admitamos que todos necesitamos caricias y halagos. Sin embargo, si se prolonga, se debería tener una conversación con esa persona, que si no es fructífera, debería hacer replantearse la posibilidad de alejarse ante el riesgo de la salud emocional que siempre hablamos, ¿no? Y yo pregunto, ¿tienes un amigo tóxico? Porque alguno, en primer lugar, Bueno, ya posiblemente ya no sean amigos, ¿no? Porque bueno, cuando los descubre, pero muchas veces nos cuesta trabajo descubrir a los amigos tóxicos, ¿eh? Cuidado, que nos llevamos siendo amigos de él y como estamos tan cegados por nuestra amistad, por nuestra forma de pensar, no pensamos que es un amigo tóxico. Bueno, entonces las personas que son así las puede reconocer por las siguientes características, porque camuflan sus sentimientos de egoísmo. Cuando se trata de sus problemas, ocupan muchas de sus horas explicándotelo todo, pero no esperes lo mismo de él. Si eres tú quien necesita ser escuchado, te dirá, me coges en un mal momento, estoy muy liado, yo te llamo, ya te llamaré, ¿no? Suelen romper su promesa también, y usando para ello excusas baratas. Es que no te lo vas a creer, lo que me pasó, bueno, mentiras podría, ¿no? Como se dice vulgarmente. Siempre quiere estar por delante de ti, también. Si le explicas que has tenido una oferta laboral que aún no te puedes creer, te cuenta que le ofrecieron algo muchísimo mejor. Si le explicas que tienes un dolor tremendo en la barriga, él te dirá que precisamente la noche anterior tuvo que ir a urgencia y a él le duele siempre más que a ti, ¿no? Sí. Bueno, otra cosa también, que no sabe guardar un secreto y cuenta al círculo de amistad de aquello que le pediste que no contara. Son manipuladores, de manera que acabas creyendo que si lo alejas de tu círculo de amistades podría dañar tu imagen social, pero para nada, es mejor alejarse. Es el protagonista de todas las conversaciones y no le gusta cambiar de tema porque se encuentra el mejor tema de conversación posible. Él busca siempre un tema donde él sea fuerte, ¿no? Y los demás temas no le interesan. Bueno, ya sabemos que este tipo de amistades solo trae negatividad y por ello es preferible romper con ella y cultivar solo aquellas que te proporcionan bienestar y positividad. ¿Y qué podemos hacer entonces? ¿Cómo nos podemos comportar para no ser arrollados por estas personas? Bueno, lo más importante que debemos hacer para desintoxicarnos de esta persona, pues consiste en comunicarse de forma afectiva, afrontando lo que nos molesta del otro y los errores que nosotros mismos podamos cometer. Igual se enfada, pero es la mejor manera. Mantener más vale una corona que ciento amarillas, decía mi abuela, ¿no? Sí, como sí, refrán, sí, sí, totalmente. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Es verdad o no? Bueno, mantener el sentido del humor, que no nos falte nunca del sentido del humor, porque relajar las tensiones y divertirse con ello permite responder a la persona tóxica y conseguir el beneficio de la risa. Que recordemos que la risoterapia proporciona mucho beneficio, tanto directo como indirecto. Mm. Y es importante no pensar todo el tiempo en el tóxico, ya que esto solo contribuye a amplificarlo, ¿no? Obviamente esto nos perjudica. Bueno, hay que saber que las personas tóxicas no intoxican a quienes quieren, sino a quienes pueden. Es decir, a aquellos que no les ponen límites, a los que le van a decir que no, ¿no? Hay que intentar entonces convertir el enfado en amabilidad, por muy difícil que pueda parecer, ya que es la mejor respuesta frente a muchos que van de prepotentes por la vida. Y bueno, aunque parezca esto difícil, después te quiere te aleja, pero que no quede nunca en ti, ¿no? que el amargado eres tú y que ha conseguido intoxicarte, ¿no? Ahora sí hay que tener en cuenta otra cosa. Si existen conflictos continuos, puede indicar que la persona tóxica pues seamos nosotros mismos y no los demás, ¿no? Y eso no cambia mucho las cosas porque el resultado es muy parecido, malestar continuo y dificultades para relacionarnos. De todas maneras, lo ideal es que debemos ir rodeando de un entorno favorable, que eso es lo que siempre queremos, ¿no? Pero ello, como no es tan fácil, ya que hay que saber escoger las personas con las que compartimos nuestro tiempo de vacaciones o nuestro tiempo del día a día, ¿no? Porque eso influye en nuestro desarrollo personal y profesional. Y bueno, las relaciones de pareja también pueden ser tóxicas, las vacaciones, ¿no? No nos damos cuenta muchas veces cuando llevamos un tiempo con la pareja, sobre todo si es una pareja que empieza a salir, y ahí te das cuenta de que son personas tóxicas, que pueden ser manipulables o el tóxico puede ser tú, ¿eh? Vamos a ponernos tan bien, no vamos a ser todos tan buenos que todo va a ir bien, ¿no? Y bueno, ya resumiendo, pues yo diría que yo también he empleado algunas veces mis vacaciones en hacer algo que no me ha aportado nada, convirtiendo ese tiempo en un tiempo vivido, como se dice, sin pena ni gloria, ¿no? Pero lo que tengo claro es que no quiero que vuelva a sucederme algo así, ¿no? Voy a intentar, por lo menos, conocer, si me voy con alguien de vacaciones, conocerte a la persona un poco más profunda, ¿no? Y bueno, como dice la canción, solo se vive una vez, como decía, ¿no? Y no sé de quién es esa canción, Isra. Ah, pues pero, es que la canta mucha gente, tampoco te sabría decir sí, de quién es. Sí, bueno, solo se vive una vez, ¿no? Es una canción bastante optimista. Y todo lo que no vivas hoy no lo vas a vivir nunca, así que aprovecha cada día, cada momento, cada segundo. Porque estamos aquí para disfrutar de la vida y hacer aquello que realmente queremos con nuestro tiempo, ¿no? Es una recompensa a nuestra rutina y al trabajo de todo el año. Así que lo más fácil es volver al trabajo y hacerlo con una sonrisa y reírnos de las cosas que nos van pasando. Es la mejor manera optimista de afrontar esas equivocaciones, porque a lo mejor hemos sido nosotros los que nos hemos equivocado, ¿eh? Oye, Jesús, pero a esa persona. Te voy a decir una cosa, también deberías alguna vez sacar las pautas para saber si somos nosotros los tóxicos, que esto sería también maravilloso, ¿eh? Saberlo, ¿eh? Sí, por que supuesto. Lo mismo estamos acusando a todo el mundo de tóxico y resulta que los tóxicos somos nosotros. No, y los tóxicos a lo mejor somos nosotros. Por eso he dicho antes que también cuando nos pasa mucho con muchas personas, nos tenemos que plantear que quizá los tóxicos seamos nosotros, ¿eh? Que puede ser también, no vamos a echarle siempre la culpa a los demás, ¿no? Que es una manera también de ser tóxico, echar la culpa a los demás, ¿sabes? Sería muy divertido que encima de todo ya seríamos los tóxicos nosotros. Si somos nosotros los tóxicos, más vale que nos vayamos a hacer meditación por ahí y a intentar arreglar por qué somos tóxicos, ¿no? Bueno, una manera también de pasar las vacaciones, ¿sabes? Hay retiros espirituales. Oye, que donde sí, te enseña a conocerte a ti mismo, ¿no? Y está muy bien eso también, ¿eh? Un retiro espiritual también.

Every pure intention ends when the good times start. Refréscate con Helves en verano. Bueno, nos vamos a quedar con Paulina Rubio y con esa canción que se llama Si tú te vas, antes de que llegue por aquí nuestra compañera Triana Bar y nuestro compañero Jorge Caldón. Hoy en la habitación saludable van a hablar sobre los embutidos. Quédate aquí, nos quedamos con Paulina. Estresándome. Bienvenidos a Hoy Hablamos con Jorge, un programa donde conoceremos detalles, curiosidades y dudas sobre nutrición desde la habitación saludable. Un espacio donde aprenderemos no solo sobre nutrición, sino también de cocina y recetas originales, sanas y muy, muy divertidas. Para ello, Jorge Jaldón, graduado en Nutrición Humana y Dietética, licenciado en Farmacia y licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Hola Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal, Triana? Una semanita más aquí, una, si van pasando los meses. Te iba a preguntar una cosita esta semana. El otro día me dijeron, todos tenemos en cuenta que el jamón es nuestro alimento meteórico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero el otro día escuché un comentario diciendo que el jamón serrano tenía mucha sal, cosa que yo desconozco y cosa que no sé si es cierta, evidentemente. ¿Qué me podías decir tú sobre el jamón serrano en este caso? Bueno, el jamón tenemos que entender que es una... Tenemos que definir qué es, ¿no? O sea, es una pieza anatómica, que es la pata del cerdo, según la raza que estemos utilizando, raza ibérica, raza blanca, uh-huh, o mezcla, pues tendremos un tipo u otro y una denominación u otra. Y después, según el tipo de alimentación de ese animal, pues tendremos también otro tipo de nomenclatura, otro tipo de denominación, que puede ser criado con pienso, criado con bellota, criado con alimentación mixta. Y después también influye el tiempo de curación, el tiempo que ese producto ha estado curándose para convertirse, dejar de ser un trozo de carne como tal, para ser un jamón, ¿no? Al final, resumiéndolo todo un poco, el proceso se basa en desangrar esa pieza, añadirle sal para que se deshidrate y en algunos casos añadirle nitratos y nitritos en función de lo que interese o de lo que la legislación no lo permita. A lo que vaya destinado a lo mejor, ¿no? A lo que vaya destinado, correcto. ¿Por qué se añade sal? Bueno, pues porque lo que queremos es deshidratarlo para que sea mojame, ¿no? Para que se haga una especie de mojama, porque precisamente la sal que contienen los alimentos es donde se produce el crecimiento bacteriano y es lo que hace que el alimento se degrade. También cuando lo deshidratamos adquiere una textura diferente que al paladar nos puede resultar atractiva y potenciamos muchas veces el sabor y aumenta la palatabilidad del alimento, por lo cual son beneficios no solo organolépticos desde el punto de vista del sabor, sí, sino beneficios de conservación y darle vida útil a ese alimento. Esa es la teoría y todo eso es lo que se hace, pero a partir de ahí viene también el problema y es que ese tipo de productos tienen un exceso de sal o tienen mucha cantidad de sal, uh-huh, porque es propio de su naturaleza. Así que podemos encontrar jamón de bodega, por ejemplo, esto tipo jamón que viene loncheado, sí, y en plastiquito que nos venden en cualquier supermercado, que utilizamos para los salmorejos, para tal, este tipo de tal, pues normalmente tiene entre un 4,5% y un 5% de sal. Es decir, que 100 gramos de ese producto pues puede tener, sin ningún tipo de problema y rubor, 5 gramos de sal. Cuando un buen jamón ibérico, de bellota y tal, pues a lo mejor tiene 3,7 o 3,5 gramos, que tampoco es nada desdeñable, ¿vale? Pero bueno, vámonos al barato, ¿no? A ese que toma mucho de batalla. Que por cierto, el otro día en una gran superficie de origen francés, que ya no es francesa, vendían bocatas de jamón a 1 euro. Claro, yo decía, madre mía, ese jamón, que es solo sal, con ese pan precocido, o esa medio baguette precocida, que también es solamente sal, pues nos estamos enchufando ahí perfectamente 4 o 5 gramos de sal, sin ningún tipo de problema. Cuando la OMS, Organización Mundial de la Salud, recomienda como máximo 5 gramos de sal al día para adultos y 4 o 3 gramos para niños, ¿vale? Teniendo en cuenta que niños menores de 2 años no deben tomar sal. Así que claro, ahí ya empieza el problema, ya empieza esto a flaquear. Si yo me tomo 100 gramos de jamón, me estoy tomando 5 gramos de sal. Claro, ese jamón me pide también acompañarlo con algo, que van a ser piquitos, que también tiene sal, y tendré que darle algo para que me hidrate el garnate, porque eso es pura sal. Te va a dejar deshidratado totalmente. Claro, por lo cual ya suma y sigue, ¿no? Suma, sí, y sigue. Sí, sí. O sea que cuidado con el jamón, porque al final es un producto que es un ultraprocesado, no podemos olvidarlo, y como tal, cuidado con los ultraprocesados. Muy español, pero ultraprocesado. Uh-huh. Según el tipo de alimentación que haya tenido el animal y según la raza, pues tendremos de mejor o peor calidad y serán grasas más saludables o menos saludables, pero lo que está claro es que el contenido de sal que tiene es muy alto. Está claro que el buen jamón nos vamos a limitar en su consumo, básicamente por la cuestión económica, pero el mal jamón, que además el que tiene más sal, tiene un precio mucho más razonable, mucho más asequible y su contenido de sal es desproporcionado. Así que tenemos que tener especial cuidado con él. Y al hilo de esto, te voy a hablar también de otro tipo de producto que asociamos con el jamón. Sí. porque es la misma pieza anatómica, pero no tiene nada que ver, que son fiambres, ¿vale? El tipo sí, jamón de yo. Te lo iba a comentar yo también, sí, porque estábamos hablando del jamón serrano y no quería hacer diferenciación ahí con el envasado y con el otro tipo de jamón. De jamón, no, sino de otro tipo de fiambres, ¿no? En sí, este caso. Unos son curados, ¿vale? Salazones. Y lo otro es fiambre. ¿Cómo se hace fiambre? Bueno, pues se coge la pieza anatómica que sea, jamón de yo, pues se coge el jamón y lo que se hace es sumerge en una salmuera y se cuece. Es un jamón cocido al final. Claro, esa salmuera, por su definición, lo que lleva es agua con sal, por lo cual, cuidado porque también puede tener mucha cantidad de sal. Ahí tendríamos que ver qué estamos consumiendo, si estamos comiendo jamón o si estamos comiendo un aglomerado de carne picada, uh-huh, que le han añadido más sal para que eso retenga líquido, le han añadido fécula o almidones para que espese y a mí me guste más, y le han añadido algún tipo de potenciador del sabor, por lo cual más sal todavía, ¿vale? Pero bueno, una paleta cocida, un jamón cocido, puede andar en 1,7 gramos de sal, cuanto más sal tenga, peor, frente a un jamón ibérico, bodega, serrano y tal, que puede ir de 3,5 a 5 gramos de sal. Así que, bueno, nosotros como consumidores tenemos que decidir también qué queremos. Uh-huh. Pues nada, muchísimas gracias, Jorge, por esta charla, os pareció fantástica. Y nos vemos la semana que viene. Gracias a vosotros y sed buenos y alimentaros bien. Y nos alimentamos bien. Contigo siempre. De lunes a viernes, refréscate con Helves en verano. Bueno, vamos a quedarnos con Rosa López y la canción que se llama ¿Quién le importa? Es una versión del grandísimo hit de Alaska y los suyos. La canción ¿A quién le importa? Ahora con la voz de Rosa de España. Seguimos aquí en Helves en verano. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, me fico santa, les insulta. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré. Yeah. es toda una declaración de intenciones. Nosotros llegamos a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias, y justo después retomaremos la segunda hora de este magazine estival, el mes en verano. Nos quedamos para llegar a las 12 del mediodía con Miley Cyrus y el remix de este We Can't Stop. Enseguida volvemos.